Insecticidas organofosforados. Una breve reseña de un problema mundial, causante de enfermedades y muertes. Prólogo. En la guerra química, se usaban los compuestos organofosforados para hacer nacer hombres y mujeres deformes o mongólicas, que juraran que eran estrellas de cine. En la actualidad, nacen así, aunque no sean víctimas de armamentos químicos. Reseña. Insecticidas organofosforados. De la guerra química al riesgo laboral y doméstico. Por Frederick Clausenhofer Rademacher. Especialista en medicina familiar y comunitaria. Centro de Salud, Benibes a Melachota. Ministerio de Salud Pública. 2023. Montevideo. Uruguay. Los insecticidas organofosforados, IOP, se encuentran ampliamente extendidos en la actualidad ya que son utilizados tanto en el medio laboral, agrícola y no agrícola, como en el doméstico, en diversas industrias, medicina e incluso como armamento químico. Según la OMS, el manejo incorrecto de los IOP es responsable de gran número de intoxicaciones agudas caracterizadas por el desarrollo de un síndrome colinérgico y de múltiples complicaciones crónicas, siendo la neuropatía retardada una de las más representativas. En la actualidad se está dando más importancia a estas últimas, cuya frecuencia va progresivamente en aumento, ya que pueden pasar desapercibidas por desconocimiento médico o del propio usuario, que no es capaz de relacionar su sintomatología con la exposición a IOP. Las consecuencias sanitarias de la exposición a IOP constituyen en la actualidad un problema de salud pública de primera magnitud. El rol del profesional de atención primaria es primordial en el adecuado manejo de estos compuestos debido a su accesibilidad y a la realización de medidas preventivas eficaces, que son las principales armas para combatir la patología derivada de los mismos. En este trabajo se revisan la epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y, en especial, el conjunto de medidas preventivas necesarias para lograr disminuir la incidencia y prevalencia de patología relacionada con la exposición a IOP. Palabras clave: insecticidas organofosforados, inhibidores de la colinesterasa, atención primaria, organofosforados teratogénicos, Hospital de Clínicas. Dr. Manuel Quintela. Departamento de Toxicología.